Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Seguimos recorriendo voces contigo, Karina. Bien, porque hace un ratito nada más la doctora Selva Lima nos adelantaba. Te oigo lejos. Sí, estamos muy cerquita. Estamos muy cerquita. Bueno. Te digo, nos adelantaba. Cambiate de lugar un poquito, a ver si mejor. Vamos a movernos un poquitito, seguimos. Ahí quiere. Nos acomodamos. Te digo, estamos buscando sombra en esta jornada realmente muy calurosa con el doctor Darwin Tejera, quien le agradecemos, lo mandaron al frente para que nos cuente sobre justamente esta jornada académica de actualización en sangrado grave. Gracias, doctor, por el tiempo. Y bueno, a contarle a Jorge y a la audiencia, entonces, quienes están participando, lo decía la doctora Lima, muchos presencial, pero también muchos online. Buenos días, gracias a ustedes por esta nota. Y sí, esta es una actividad que surgió acá en el CLAVE, bueno, por el doctor Taranto, que es docente de acá. Y bueno, él fue médico intensivista, somos compañeros, bueno, de hace años en facultad. Y es un tema que hemos venido haciendo hace varios años, de lo que era parte de medicina intensiva, porque es un tema que genera enormes problemas. En cuanto es un problema que genera, tiene una alta mortalidad y que no siempre hay recursos disponibles, porque los recursos para tratar los sangrados graves muchas veces son escasos porque son costosos, y lo que hay que ajustar y optimizar es con el recurso que tenemos usarlo de la mejor manera posible, y sobre todo en lo que es el interior del país, porque como pasa muchas veces en centros grandes como Montevideo, se cuenta con una serie de medicamentos y recursos que se pueden obtener fácilmente, o de la industria farmacéutica en algunos casos, pero en ocasiones no llega al interior. Y el gran problema no es solo medicamentos, sino lo que es el recurso, que son las transfusiones. Y, bueno, ya que aprovechamos la radio, decir siempre que, bueno, lo que son los recursos son los donantes. Es el gran problema que tenemos en el Uruguay, que es muchas veces la falta de donantes. Hay enfermedades que son una enorme cantidad de donantes y recursos que son las transfusiones, y que muchas veces llegan a ocurrir desabastecimiento de los bancos de sangre, por ejemplo. Y esta actividad, más allá de ser formativa desde el punto de vista médico, aprovechamos sí para decirle, bueno, a toda la población, lo importante que es donar. Es un acto que lo puede hacer cualquier ciudadano, que se incluso hay leyes que se le da el día libre de trabajo, y que esta enfermedad, que no es una enfermedad, sino es un conjunto de enfermedades, porque ahora hay tratamientos, que provocan sangrados en muchas pacientes, en muchas personas, y es un recurso que no lo tenemos disponible. Esta actividad no es solo para estudiantes de la facultad, sino que para los médicos generales, y como tú decías, hay colegas que están online. Esto lo organizamos con el doctor Taranto, que somos, bueno, médicos intensivistas, somos integrantes de la cátedra de medicina intensiva del Hospital de Clínicas, pero hay una serie de colegas que han trabajado muchísimo en lo que es el sangrado grave, las hemorragias masivas, desde varios puntos de vista, en el trauma, en la obstetricia, en pacientes hematoncológicos, en cirugía, y esto lo hemos hecho ya en varios años. La pandemia, por supuesto, trajo aparejado que se decidieran estas instancias, pero la hemos hecho en San José, hemos hecho cursos online. Hay unidades de obstetricia crítica que han hecho cursos de sangrado en todo el interior. Y bueno, la idea es que esto esporádicamente se vaya repitiendo en varios lugares, ¿no? ¿Qué papel juega el homocentro ante estas realidades que estaba mencionando? Bueno, el homocentro, bueno, en parte es el gran, en esta patología, es el gran, digamos, recurso que tenemos. No solo el hemocentro, lo que es la transfusión, sino fundamentalmente el equipo de medicina transfusional. Porque esto no es solo transfundir, sino que es un equipo de medicina transfusional integrado, bueno, por el doctor Curbelo, por este personal de técnico, de enfermería, médicos. Y es capital. Los bancos de sangre que son capitales en esta patología, y no hay en todos los lugares. Y bueno, recalcamos nuevamente la importancia que es donar. Más allá de que a uno lo vayan a operar o que no lo vayan a operar, sino la importancia que tiene esto. Y el hemocentro, como centro de banco de sangre, es capital, seguramente no solo acá a nivel local, sino a nivel regional. Más allá de sentirse bien a la hora de hacerlo, ¿qué beneficios al cuerpo le genera el tema de la donación? La donación, a la persona que dona no le genera ningún perjuicio, porque hay todo un protocolo que es no cualquiera puede donar, sino algunas personas están restringidas en el de la donación, Y en sí, a la persona que dona perjuicio no le genera más que de repente algún síntoma menor, como puede ser algún mareo, el ayuno, el previo que requiere para la donación. Pero la gente que va a donar, las reacciones que son personales están habilitadas por protocolos de. Yo no conozco los protocolos estrictamente porque no es una médica medicina profesional, pero hay protocolos que se hace la donación y es segura para la persona, sin correr riesgos para la persona que dona, ¿no? Justamente, digo, para tratar de fomentar que la gente se acerque hasta allí, hasta el hemocentro, más allá de las excelentes campañas que se realizan a través de ese centro. Exacto. Esto hay campañas acá en el hemocentro, hay un día que es el Día del Donante acá en Uruguay, pero más allá de esos días, siempre cualquier persona puede donar, como un acto de como donar sangre, como a veces alguien puede donar dinero para alguna actividad local, pero esto es algo muy importante. Y es el recurso que tenemos, no solo para las transfusiones, sino en la industria, que son los laboratorios, que utilizan lo que dona la gente para generar los medicamentos posteriores que se utilizan en lo que es el tratamiento de lo que son los sangrados y los hemorragios graves. Jorge, ¿alguna consulta para el doctor Tejera? No, bueno, primero que nada, el agradecimiento por esta entrevista, muy ilustrativa la conversación, y en definitiva, decisión que toma Clae hoy, de alguna forma también ayuda a preparar profesionales del futuro que se encarguen de un tema tan importante, teniendo en cuenta el desarrollo del departamento de Maldonado y la demanda que de alguna forma también eso genera en el nivel de exigencia en lo que tiene que ver con la salud. Así que felicitaciones por este comienzo y que realmente sean muchos los profesionales que se puedan incorporar desde el CLAE para una especialidad que tan importante resulta para la vida humana. Bueno, muchas gracias por la nota. Bueno, nosotros quedamos a las órdenes y seguramente vamos a proseguir con estas actividades, formando y en realidad mejorando todo el equipo de salud. Gracias, muy amable. Bien, Jorge, cerramos, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias, chao. Chao, chao. Frecuencia abierta.